Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en Radio Esperantia, como cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos en Canarias. Nos acercamos a ti en esta ventanita que nos proporciona Internet, las emisoras de FM, TuneIn, etcétera, etcétera, para compartir contigo otros 60 minutos de música diferente, música distinta, que esperemos y deseamos sea de tu agrado. Ya sabes que, como te digo siempre, y esto pues a veces digo, me repetiré mucho, me repetiré poco, lo diré, se enterarán. De momento lo voy diciendo, pero llega un momento que... Momento. No me gusta nada lo de las cacofonías ni las reiteraciones, pero bueno, a veces entro en estas trampas. Lo dicho, que algún día pues lo dejaré de decir, pero bueno, de momento te lo cuento. Ya sabes que emitimos el programa en directo cada noche entre las 11 y las 12 y concretamente el de hoy es jueves 13 de noviembre del año 2014. Si lo escuchas en otro momento, no es que nos hayamos vuelto locos ni que nos hayamos pasado con la bebida, simplemente que es la grabación que se reemite en otros momentos en la programación y también en formato podcast. Pero bueno, la primera entrega, que es la que grabamos, es la que estamos emitiendo ahora. Si nos escuchas de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, concretamente hoy, jueves 13 de noviembre. Pero bueno, y si nos estás escuchando en el podcast, que esto que lo hablas en presente, pues ahí ya tendrías que consultar a Albert Einstein y su teoría de la relatividad de el tiempo, el paso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le he dado muchas vueltas y tampoco llego a la conclusión muy, muy claro. Pero bueno, en definitiva, lo que no es directo es en formato podcast o una reemisión. Así que así ya sabes que no tienes ninguna complicación. Pues nada, comenzamos y lo hacemos congratulándonos porque un pedazo de músico que llevaba mucho tiempo sin hacer nada, había tenido un gravísimo accidente, perdió incluso la vista y tuvo que recuperarse, hacer una rehabilitación brutal, pues ya vuelve a estar entre nosotros, sí. Graba nuevo material, se llama Darold Gladstone, pedazo de vocalista, multiinstrumentista, productor, arreglista, uno de esos genios musicales. Sobre todo lo conocemos en el mundo del soul R&B, sobre todo, pero bueno, no es extraño encontrártelo pues en sesiones de jazz o de otro tipo de música, ya te digo, un fenómeno, un gran músico. Darold Gladstone, que presenta un nuevo disco, un disco que está genial. Y lo que ocurre muchas veces es que a lo mejor pues tienes un accidente o te ocurre algo durante un momento determinado de tu vida que te ayuda pues a tomar algo más de sosiego, pensar más las cosas o incluso cambiar de senda. Se nota que es un disco muy maduro, muy bien hecho y a mí desde luego me ha encantado. Yo ya lo conocí hace tiempo, me gustaba, pero este disco se sale. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación y que compartirá contigo los próximos minutos. Y ya sin más, comenzamos. Se llama Darold Gladstone y esto, Chains to Love. Fíjate qué maravilla. We'll be right back. so special, and I'm gonna make this work with everything I have. Just give us a chance. Give us a chance to love. I've been waiting for this moment, baby. You know it's our time. I wanna take your hand. I wanna look in your eyes, and I wanna share a part of you with me. Feel my intensity. Let's do what comes natural. Baby, I'm gonna show you with words, with desire. Come here, come closer. Come closer. Oh yes. Let the rhythm move us. This is our night to let all our inhibitions go, baby. And let's just flow and enjoy it. I want you and you want me. Una delicia, listéndola. De este pedazo de música de músico de Detroit, Michigan. Darold Goldstone. Un discazo de principio a fin. Nos hemos quedado con este tema, pero ya te digo que tenía una variedad impresionante entre todo el disco que... Seguramente pues iremos escuchando en próximos programas aquí en Confusión. Darold Goldstone, Listen to Love, nuevo disco, nueva entrada en el mundo de la música después de ese gravísimo accidente que tuvo. Ya te digo que hay vídeos por ahí, perdió la vista y estuvo en rehabilitación, pero la tira de tiempo hasta que consiguió recuperarse del todo. Pues nada, enhorabuena al amigo Darold Goldstone, que de nuevo está entre nosotros en el mundo de la música. Y así hemos comenzado con Fusión este jueves, pero tenemos un montón de música, como todos los días. Queda la impresión de que algunos días pues no tenemos casi música, pero bueno, es el tiempo, pues mira, 60 minutos, minutillo arriba, minutillo abajo, pues prácticamente lo mismo. El otro día escuchábamos el nuevo trabajo del teclista de esta banda, The Barkees, Winston Stewart. Someone else. Esto ya tiene un tiempecito, pero bueno, nos encanta este sonidito de pista de baile. Crowded, smoke, fail. Que es de Memphis, Tennessee. Fíjate que siempre he relacionado, además de forma equívoca, Memphis con el country, que bueno, una música muy popular, sobre todo en Estados Unidos y en el resto del mundo que se ha popularizado. Pero también hay un montón de bandas de soul, funk, jazz. Allá en Memphis, pero claro, Memphis es grande y lógicamente pues no solo se dedican a hacer country. Esto es una visión errónea que tenía yo. Hacen muy buena música, además de todo tipo. Barcoys, la banda de Winston Stewart, que te presentábamos su disco en solitario, el último, hace pues cuestión de días. Y este era el álbum del 89 de esta banda, Barcoys Animal 89. Seguimos, nos vamos a, pues no sé dónde decirte, si a Filadelfia o a París. Yunnam, que es un pedazo de guitarrista parisino, recrea esta versión de uno de los clásicos de Fat Larry's Band, I'd Like You Know. Just Genial, de un desgraciadamente ya desaparecido músico de la batería, Larry Stewart, Larry James, The Fat Larry's Band. Genial, actúa como quieras, versión de Yunnam. Seguimos, esto es Confusión, ya sabes. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Cloud Steel es el disco del año 95 del pedazo de teclista Brian Simpson, que nos encanta y te lo proponemos con cierta asiduidad. Todo el tema que le da título a este pedazo de álbum genial. Teclista de Illinois, ahí del norte, no es de la zona quizá más significativa de Illinois, que es Chicago, sino del norte del estado. Brian Simpson, que no tiene nada que ver ni con Homer Simpson, ni con Bart Simpson, ni con Lisa Simpson de Springfield. Según hemos oído, de buena tinta. Brian Simpson, un pedazo de teclista, y este Cloud Steel. Y de un teclista vamos a otro, y Dennis Nelson tiene casi todas las papeletas para que mañana viernes le dediquemos la portada, pero todavía no lo tengo decidido, pero ya verás que suena de lujo. Bueno, es teclista, es guitarrista, fíjate qué sonido. Este hombre, Dennis Nelson, que firma como Finger Roll, es guitarrista, que me confundí con el que te voy a poner dentro de pues 3-4 temas. Este es un disco genial del año 2003 que se llama Back on Track. Además es bastante curiosa la portada porque es como el mástil de una guitarra, pues imagínate que está como si fuera una carretera. Las cuerdas serían las divisiones de los carriles. Es bastante curioso. Finger Roll, que no es otro que Dennis Nelson, aquí en Confusión en radioesperantia.com. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. Hubo una stop, un temazo de Gino Vanelli en la flauta de otro canadiense, Alexander Sonji, flautista de este pedazo de músico Gino Vanelli, que lo conocemos como vocalista, pero bueno, es un prácticamente un director de orquesta, un fenómeno. Esto ya tiene otra pinta, sobre todo en cuanto al ritmo. Desgraciadamente desapareció Roger Troutman y uno de los discos que más me gustan de él, Beyond the Gap, este Victim of Love, con ese vocoder sempiterno en prácticamente todas sus canciones. Confusión, radioesperantia.com. We'll be right back. Que tiene discos Roger Troutman como él mismo o como líder de Saps, la banda que compartía con sus hermanos, pero este disco creo que es el que más me gusta. Todos los temas geniales, el Emotion es una pasada, el Toque la Bola otra maravilla. Todo el disco merece la pena, es del 91, Bridging the Gap. Y además murió pues tiroteado por su hermano, un conflicto ahí de intereses, no sé si habría pues una mujer por medio o derechos y tal. Y pues nada, se nos fue. Roger Troutman, líder durante mucho tiempo de Gap, después por libre. Y haciendo música fantástica, además fue uno de los pioneros en empezar a electrificar pues todos los instrumentos, incluso la voz, con este vocoder que le metía pues prácticamente a todas sus composiciones. Seguimos, esto ya sabes, es Confusión, y estamos en este jueves disfrutando contigo de todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Y ahora toca pues un par de vocalistas de estas que nos encantan, Changing Faces, los rostros cambiantes, Thinking About You, changing faces, que a veces no me salen las palabras. I'm your girl, you're my man, and we stand hand in hand, we're together, you know it, but when we are apart, it just breaks my poor heart, I need you forever, by my side. You want me, can't stand the fact that we can't be together. Changing Face y Thinking About You, la música de este dúo norteamericano de su álbum Obey All Night. Tiene un montón de discografía y esto concretamente lo lanzaban el año 97. Sonido espectacular también, típico urban R&B. Changing Face, seguimos. Westbound. De este disco pensaba proponerte un tema, pero bueno, como me gustaron dos, pues caerán dos. Naya Zem, el primero. Contarte mucho más de Westbound, pero es que no tengo mucha información de esta música que te llega de discográficas que cada vez se proliferan más en internet de las independientes y bueno, pues te mandan a lo mejor 20 títulos y entre ellos pues cae alguno de estos que bueno, pues luego te vuelves loco buscando. Y solamente te puedo decir que esto es del 2012, ya lo tengo hace tiempo, pero hoy lo he rescatado de un álbum que se llama Tales from the Home Shack, Westbound. Y lo que escuchas, Naya Zem, un pedazo de disco que suena, como puedes apreciar, de miedo. Escucharemos ya para ayudarnos a despedirnos un último tema de Westbound. Un álbum que me ha sorprendido y lo que tengo muchas veces, me llega música y a lo mejor pues no estoy en el momento adecuado para que me entre, pero en otro momento pues me pongo y digo pues esto suena de maravilla. Y es que depende mucho del estado de ánimo en el que escuches un tema concreto, un disco concreto o un intérprete concreto. Me ha ocurrido muchas veces que gente que pues no me ha hecho tilín al principio, pues después lo escucho en otro momento y bueno, me parece alucinante. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. música fantástica de este álbum de debut del teclista de Florida, floridano por tanto, Greg Satterthwaite. Nos encanta este hombre y mañana seguramente le dedicaremos la portada, si no cambio de opinión, que yo estoy con esto de las decisiones, o bien me las cambias, me las cambio yo mismo. Juayam, un pedazo de debut de un teclista de nuevo cuño que ya ves que suena de miedo. Eso que hemos elegido para hoy es Reach For It, Greg Satterthwaite. Hay un nuevo crisol de teclistas que realmente me estoy hablando ahora, por ejemplo, de Greg Manning, que bueno, que es una camada impresionante. Fíjate, Greg Satterthwaite. Pues seguimos con Westbound y ya prácticamente pues contando los segundos, ni los minutos siquiera, para la despedida que le haremos pues al final de este tema. Este se llama I Count On You. Westbound, confusión, radioesperantia.com. Y encuentro información de Westbound que suena de miedo. Fíjate qué casualidad que no tengo mucha info de esta banda que suena de maravilla. I Count On You. Pues no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más este tiempo. Un día mejor, una noche. El otro día me dijeron, y tú no cortas, no editas los programas, si metes alguna gamba, si cometes algún error. Y digo, no, aquí me... hacemos la grabación del tirón y esto pues se queda con gambas y todo, porque si tuviera que editar, con todos los errores que cometo, pues me tiraría 8 horas editando. Entre repeticiones, redundancias, cacofonías, gambitas de meter un disco cuando tendría que salir otro, o un jingle o un indicativo, etcétera, y que me equivoco, pues ya te digo. Entonces un día decidí, mira, pues queda como queda, y además según me cuentan pues queda muy humanizado el programa, como no soy un robot. Cuando sea un robot, cuando me implanten un chip en la cabeza que no puedo cometer ningún error, pues entonces sí que lo editaré, pero de momento, como sigo siendo un ser humano, un humilde ser humano, pues cometo muchos errores. Ha sido un verdadero placer. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Ya sabes que el podcast lo podrás encontrar en radioesperantia.com. Ahí en el apartado de programas, pasaba música, música Confusión, y ahí en Confusión pinchas en podcast y te encontrarás pues en 473, quiero recordar. Volvemos mañana para el fin de fiesta de la semana y te dejamos con esta banda. Comenzó siendo un trío, pero como falleció Lisa López en el 2002, pues se quedaron en dúo. TLC, Tender Love and Care. De Mazo Waterfalls. Bye bye, hasta mañana. Aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Yeah. Oh, God.